saludable, donde se pone en práctica lo que es los granos germinados, las frutas, las verduras, una combinación de todo, que aprendan las personas, más que nada las amas de casa, a cocinar con alimentos que están muy fáciles de adquirir, que tienen en su casa, que muchos lo siembran y que lo tienen ahí, y que no saben darles un uso como extra. Siempre es como que, no sé, hacen un cocido con garbanzo y nada más para eso usan el garbanzo. Y hay muchas cosas en las que se puede usar el garbanzo, o la lenteja, o los frijoles. Entonces aquí es donde vamos a enseñarles a hacer otras recetas con esos alimentos, y pues novedosas, muy ricas a